me pone a girar y a girar. Está en mi boca a cada ratito y no me lo puedo quitar. Con ese cuerpo tan sabrosito que todos voltean a mirar. Esa sonrisa y esos ojitos no dejan de coquetear. Ojos bellos, tez morena, tu sangre ardiente, voz sensual, tus formas suaves como mi tierra, con tu mirada provocativa, tu manera de amar y el sabor de tu boca. ¿Acaso tienes perro? Así que tiene tu saborcito, me pone a girar y a girar. Está en mi boca a cada ratito y no me lo puedo quitar. Con ese ritmo tan suavecito que tienes al caminar, me has hecho tuyo poco a poco.